Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido a encuestar porque quieren saber qué esperamos de usted. Que la inseguridad con la que hay que acabar sea una prioridad. No sigamos igual, esto va para mal, hay que entrar en razón. Esto debe cambiar, venga usted a gobernar con firmeza y acción. Muy buenos días, muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena, 640 AM y www.radiomorena640.com. Empezamos esta noche del domingo 28 de agosto 2011 nuestro desenlace dominical, que es retransmitido muy cordialmente por Radio El Sol en Quito y por Radio El Ecuatoriano para todos los emigrantes del mundo. Comentamos sobre el enlace ciudadano del presidente número 135 desde Solanda, Quito, del día de ayer, 27 de agosto de 2011. El presidente de la República, como de costumbre, trata de confundir a la nación con sus llamados reportes o rendición de cuentas, que no es una rendición de cuenta como yo generalmente les he informado. El presidente de la República hace show, malgasta nuestro dinero. Es lamentable que el presidente nos considera unos tontos, que lo que hace es simplemente defender su gestión, cuestionada actualmente en todo el país. Por ejemplo, habla de tolerancia cero a la mentira, y sin embargo, todos sus enlaces ciudadanos son un cúmulo de mentiras, engaños, falsedades. Dice que se miente a cada rato y sin embargo yo lo que veo es la mentira en cada uno de estos enlaces ciudadanos que él dirige. Habla de que solamente la verdad nos hará libre. Y definitivamente que nosotros no somos libres en el país. Y no somos libres porque la libertad de expresión es coartada cuando a los ciudadanos que están en contra o difieren con el presidente de la República son amenazados, son castigados de una manera u otra. Se refiere nuevamente al 30 de septiembre, ya es casi un año, son 11 meses de aquel fatídico día 30 de septiembre, en el que el presidente de la República, como ustedes recordarán, gritó a los manifestantes: mátenme si tienen valor. Yo no me cansaré de decirle al presidente de la República que él es responsable directo por las muertes de ciudadanos ecuatorianos que luego apenas recibieron $5,000 de compensación sus familiares, obviamente, y eso porque se ha sentido obligado el presidente de la República de hacerlo, porque se protestó en los medios de comunicación. De lo contrario, se olvidaba de eso. González, yo quisiera que por favor les hagas acuerdo a los oyentes de esos spots que yo puse durante el referéndum y la consulta popular, porque el presidente obviamente se olvida de presentar esas imágenes. Lo que él presenta es totalmente diferente a lo que realmente aconteció con sus actos, los actos del presidente de la República, por los que tarde o temprano tendrá que responderle a la ciudadanía. González, por favor, ponle esos spots televisivos. El presidente pide que le creamos para meter las manos en la justicia, pero él dijo: antes de esto, dos delegaciones de policías van a verme a la habitación muy cortés, por eso acepté. Entraron al hospital y nos dieron protección, 50 miembros del GOE de élite. ¿Y lo que estaba secuestrado? ¿Los miembros del GOE también estaban secuestrados? No podemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Nuestro presidente debe ser mesurado, más aún si quiere meter sus manos en la justicia. Escuchemos lo que dijo sobre el 30 de septiembre. La serenidad con que yo tomo estas cosas. Si quieren matar al presidente, aquí es peor. Mátenlo, presidente. Mátenlo si tienen poder. Mátenlo si tienen valor. En vez de estar en la lucha libre, cobardemente escondido. Si así es el presidente cuando está sereno, ¿cómo será cuando está eufórico? No debemos creerle al presidente. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. El presidente dice que hay que ser intolerante con la trampa, intolerante con la mentira. Señores ciudadanos que me están escuchando, esto significa que hay que ser intolerante con el presidente de la República porque es un tramposo cuando él no nos indica todo lo que debe indicarnos sobre el 30 de septiembre. Él nos está ocultando información que nosotros le pedimos que la muestre al ciudadano ecuatoriano. Y quiere confundir al ciudadano ecuatoriano diciendo que lo que está pasando en la Revolución Ciudadana es un calco y copia de lo que le sucedió a la Revolución de Alfaro. No, señor presidente, usted no es Alfaro por ningún lado. Usted no es revolucionario. Usted es un falso patriota. Usted es un falso socialista. Usted no ha leído sobre el socialismo. Usted no sabe lo que es socialismo. Y yo se lo digo. Yo viví 6 años durante una revolución falsa. Una revolución de corruptos que terminó en el derrumbe de esa falsa revolución que duró más de 70 años y que tuvo subyugados a los pobres ciudadanos socialistas soviéticos. Usted es Alfaro. Usted quiere dividir. Alfaro no quería dividir. Alfaro quería cambiar. Usted no quiere cambiar a la nación ecuatoriana. Usted ha dicho que esta es una época de cambio y lo único que ha cambiado es el poder de manos, de las manos anteriores a la suya, señor presidente. No quiera confundir a la nación diciéndonos a nosotros que el 30 de septiembre, los pájaros dispararon a las escopetas. No, señor, nosotros debemos averiguar de quién eran las escopetas que dispararon a los pobres ciudadanos ecuatorianos. Eso es lo que usted debe decir. Usted dice, ¿quién ordenó disparar? Todo el mundo sabe quién mandó a disparar. Nosotros no sabemos todavía quién mandó a disparar. Nosotros sospechamos quién mandó a disparar. Y entre los sospechosos está usted, señor presidente. Por eso, usted debería renunciar para dar paso a una investigación imparcial en el país, para que nosotros, todos los ciudadanos ecuatorianos, sepamos de una vez por todas quién mandó a disparar. Nosotros no lo sabemos, señor presidente. Usted lo sabe, y usted no es todo el mundo. Todo el mundo sabe quién mandó a disparar, dice usted. Entonces díganos, ¿quién mandó a disparar el 30 de septiembre al hospital militar? Nosotros queremos saberlo. Claro que han presentado un video que no sirve. pero eso no significa, señor presidente, que todo el resto de la evidencia sea falsa. Ese es el problema que usted tiene con ese ex periodista del diario El Universo, es suyo con él, pero no es con toda la ciudadanía. Dispararon contra la ambulancia. Sí, señor presidente. ¿Quién disparó contra la ambulancia y quién mandó disparar contra esa ambulancia? Nosotros hemos visto allí un automóvil que no ha sido identificado. Nosotros hemos escuchado de muchas personas, entre ellos algunos prominentes políticos, de que existen aquí ciertos cubanos a los que los llaman los pardos. De esos pardos queremos saber si es que esos pardos estuvieron el 30 de septiembre cerca del hospital militar. Eso es lo que usted tiene que decirnos a nosotros, señor presidente. Tanto cinismo, tanta mala fe, dice usted. Y yo le repito sus palabras. Tanto cinismo y tanta mala fe que no nos dice a los ciudadanos ecuatorianos lo que realmente sucedió el 30 de septiembre. Usted se pregunta, ¿dónde están los valientes? ¿Han escuchado a alguien decir que fue culpable del 30 de septiembre? ¿Cuándo hemos escuchado a usted, señor presidente, decir que usted es culpable por el 30 de septiembre? ¿Cuándo vamos a escuchar pedir disculpas al ciudadano ecuatoriano por haberse desabrochado la camisa, aflojado la corbata y gritarle al pueblo ecuatoriano que se había levantado contra usted, estos manifestantes que se levantaron contra usted, gritarles, desafiante, mátenme si tienen valor? ¿Qué clase de presidente es ese? Usted no sirve como presidente, usted es un populista más de la historia ecuatoriana y pasará como tal. Cuando yo le he pedido a usted que reflexione, que piense cómo pasará en la historia de nuestro país, cómo va a pasar en la historia de nuestro país. Usted debe reflexionar de que usted no se comporta como un estadista. A usted no le importa el futuro de nuestra patria, a usted no le importa, y eso se deja ver cuando quiere engañar a la nación nuevamente, cuando habla de la crisis internacional. Cuando habla de la crisis internacional quiere dar una cátedra de economía. ¿Pero quién le va a dar cátedra de economía a usted, señor presidente? ¿A aquellos pobres ciudadanos que no terminan ni siquiera la primaria? ¿A ellos a quienes usted quiere confundir cuando dice que ahorro no es igual a liquidez? ¿Y que dice usted que van a dejar de invertir en carreteras, en escuelas, en hospitales porque no hay liquidez? Señor presidente, yo jamás le he dicho que usted debe invertir. Yo lo que le digo a usted es que deje de despilfarrar, que deje de gastar, que deje de malgastar, no que deje de invertir. Y usted sabe muy bien que esas inversiones usted las ha hecho no con el dinero del ciudadano ecuatoriano, sino con la deuda que pesa sobre el ciudadano ecuatoriano. Eso es lo que usted nos está diciendo al ciudadano ecuatoriano, a quien quiere confundir cuando dice que los analistas conservadores confunden ahorro con liquidez. Señor presidente, yo no confundo ahorro con liquidez. A diferencia de usted, yo tengo experiencia de manejar dinero. Usted no ha manejado ni siquiera una tienda de abarrotes. Usted ni siquiera sabe lo que es ahorrar. Solamente sabe ahorrar con su dinero. Al cual los textos de un recaudo en Bélgica. Comprándose un departamentito, como le llama usted. Porque jamás había soñado en su vida tener un departamentito. ¿Por qué? ¿Por qué no lo gasta como despilfarra el dinero del ciudadano ecuatoriano? ¿Por qué? Nosotros no le pedimos que deje de invertir. No confunda la nación. Señor presidente, usted ha dicho que no decir toda la verdad es ser mentiroso. Entonces yo le pido que diga el ciudadano ecuatoriano toda la verdad y deje de ser mentiroso. Yo no estoy hablando en ningún momento de dejar de invertir. Nunca se deja de invertir. Los países desarrollados no dejan de invertir. Ellos dejan de malgastar. Ellos cortan sus gastos. Y usted sigue despilfarrándolo, engañando a la nación con deudas esclavizantes, convirtiendo a toda la ciudad ecuatoriana en simio domesticado, con el rey de la creación, González. Tome por favor el spot publicitario del caballo de Troya, que eso es lo que constituye el regalo del presidente de la República. En la antigüedad los guerreros tenían un código de honor, pero hace miles de años esto cambió con la batalla de Troya. Los griegos entregaron un presente y los troyanos lo aceptaron. Este caballo significó el fin de Troya. Desde entonces dicen, no creas en griegos que traen regalos, que en Ecuador significa, no creas en el presidente que te trae regalos. Los regalos son engaños. Vota 10 veces no. Carlos Añay de la Bastida, Ponte Pilas 30S. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral. Usted, presidente, engaña al ciudadano ecuatoriano cuando le quiere decir que hay personas honestas como yo. Lo que queremos es, con una falsa prudencia, decir que nuestros niños estén sin hospitales. Señor presidente, yo le he pedido a usted que, en lugar de malgastar el dinero con propaganda falsa, con ese lavado de cerebro que usted utiliza diariamente con sus cadenas y con sus cadenas sabatinas, que es una pérdida de tiempo, una vergüenza nacional. ¿Qué se debe dedicar a hospitales? ¿Qué se debe dedicar a la educación de los niños? Y usted no lo hace. Usted no son gente honesta. No, señor presidente, si usted fuese honesto, entonces tendría presos a los comecheques, a los comedores. Señor presidente, usted no falsearía la verdad contratando a estos sinvergüenzas que engañan a la elección diciendo que usted tiene una popularidad del 74%, como si nosotros fuésemos unos tontos que no podemos darnos cuenta que usted se ha peleado con todos. Se pelea con hombres, se pelea con mujeres, se pelea con niños, se pelea con los ecologistas infantiles, con los trabajadores, con los estudiantes, con los maestros, con los indígenas. Usted se pelea con todo el Ecuador, y sin embargo usted quiere decirnos a nosotros que su popularidad ha crecido. Su popularidad se ha desplomado y usted lo sabe perfectamente bien. Por eso es que está buscando de dónde irse. Lo que yo le estoy diciendo constantemente es que usted sea honesto, que cambie, que escuche a la nación, que escuche a los cableados. No son los mismos del 30 de septiembre, como usted dice. Los cableados son un movimiento espontáneo de ciudadanos que están cansados con su despotismo, que están cansados con su intransigencia, que están cansados de estar desempleados, que están cansados con la delincuencia en el país. Eso es lo que usted tiene que hacer, señor presidente. Escuchar a la nación, escuchar a los que están cabreados, en lugar de reprimirlos, en lugar de amenazarlos. ¿Qué dice, señor presidente? ¿Qué pasa si hay crisis? Paramos la inversión y usamos los recursos. No, señor presidente. Si es que hay crisis, usted reduzca el gasto, reduzca el malgasto, reduzca el despilfarro de los 4 años y medio de su gobierno, para que al menos al final de su segundo gobierno, usted pase a la historia del país como un gobernante que se preocupó por la nación. Usted no lo hace, no lo hace, porque lo único que le preocupa a usted su permanente en el poder, y eso se nota cuando su canciller lo que hace es defender a los tiranos del planeta, defendiendo a Raraz. No le da vergüenza, no les da vergüenza defendiendo a un tirano de 32 años. Se han encontrado más de 50.000 presos políticos, y usted, presidente de la República, tiene un canciller que habla de la autodeterminación de los pueblos. ¿De qué autodeterminación de los pueblos se puede hablar cuando hay un dictador de 42 años y que todavía pretende dejar a su hijo, o pretendía dejar a su hijo, en el poder? ¿Es eso lo que se llama autodeterminación de los pueblos? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza que se llama autodeterminación de los pueblos cuando un dictador ordena que se dispare contra su pueblo, que se le bombardee a su pueblo? ¿Es eso autodeterminación de los pueblos, señor presidente? ¿No les da vergüenza que ustedes están alineados con el eje del mal, alineados con Cuba, alineados con Venezuela, con Nicaragua, con países que son insignificantes en el planeta? Esos son los que ustedes son sus amigos, señor presidente. Tanto cinismo, tanta mala fe. ¿Dónde está la valentía del presidente de la República, que hasta este momento no le ha pedido disculpas a la ciudadanía ecuatoriana por lo que pasó el 30 de septiembre, y no tiene la valentía de renunciar, que es lo que debería hacer? Esa es la forma decente de comportarse un presidente. Renunciar para dar paso a una investigación como es debido. Y habla de las vacas flacas, y habla de las vacas gordas. En caso de crisis, se disminuye el nivel de inversión. No, señor presidente, se disminuye el gasto, no la inversión. El gasto, que es lo único que usted sabe hacer. Dice usted, presidente, como que si usted supiese invertir. No hay mayor prudencia que saber invertir. Señor presidente, usted no sabe invertir. Usted no sabe de inversiones. Usted sabe de gasto. Usted sabe de malgasto. Usted sabe de despilfarro. Usted sabe de show. Usted sabe de payasos que pone en sus cadenas sabatinas insultando la inteligencia del ciudadano ecuatoriano. No se lo podemos permitir. No se lo podemos permitir. No es la inversión que hay que reducir. Hay que reducir los gastos. ¿Qué habla sobre los aviones? Y ahora son los aviones que son fallidos en el Ecuador. Esas contrataciones malas que ha hecho su administración. Y usted cree que la culpabilidad no recae en usted. La culpabilidad la tiene el universo cuando uno de sus editorialistas escribe un artículo contra usted. Ahí sí es culpable el universo. Pero cuando se caen los aviones, eso no es. Usted no tiene la culpa, señor presidente. Otros no tienen la culpa. Entonces, no hay corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque, señor presidente, usted cree que está encima de todos. A usted le gusta insultar inclusive a sus allegados, a sus colaboradores, porque usted no es leal. La única palabra que usted entiende es la deslealtad. Si no hay aviones, no hay accidentes, dice el presidente de la República. Entonces en todos los países deberán haber accidentes inmediatamente después de que compren aviones. No de excusas ridículas, señor presidente de la República. Tenga el honor de aceptar que su gobierno ha cometido gravísimos errores de que nos traen aviones que se caen. Ni bien se los está probando, señor presidente. Por favor, meta preso a los corruptos de su gobierno. Usted quiere hacernos creer que esta contratación se hizo con un mal análisis técnico. Y sin embargo, ¿cómo es que se caen los aviones? Habla usted sobre penas acumuladas y concurrentes. ¿Pero qué credibilidad puede tener un presidente que ha visitado a los delincuentes? Y esos delincuentes, les ha dicho, debido a que hay asambleístas de la derecha que quieren que tengan penas largas, ellos están penando penas largas. ¿Cómo le da vergüenza al señor presidente estar cantando con los delincuentes? Con los delincuentes del país, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina. Lo que debían ellos cantar, los ciudadanos ecuatorianos deben cantar, alerta, alerta, que camina el fraude organizado por América Latina. Eso es lo que tenemos nosotros que denunciar aquí en el país. Porque usted, como Gaddafi, como Mubarak, como todos los dictadores del planeta, como Castro, quiere eternizarse en el poder. Yo lo dije en el año 2006, que ese era su propósito, que no me engañaba a mí, señor presidente. Usted no puede engañarme. Usted podrá engañar a muchos ciudadanos ecuatorianos todavía, pero no va a engañarme a mí. Y enfrénteme, de frente, como hacen los caballeros, y no soterradamente. Cuando usted habla de vacas flacas, tiene que referirse a Carlos Salazar, porque soy yo quien se lo ha dicho desde el año 2008, que usted ha sido tremendamente irresponsable, porque nos ha pedido a los ciudadanos ecuatorianos que nosotros ahorremos en el tiempo de las vacas flacas, cuando no hay plata, mientras que usted ha despilfarrado el dinero de los ciudadanos ecuatorianos en el tiempo de bonanza, en el tiempo de las vacas gordas. ¡Qué vergüenza! Usted, señor presidente, se fue a la universidad a estudiar economía y lo que ha hecho con esa economía es engañar a la nación. Sus conocimientos los imparte engañando a la nación. Y yo se lo digo de frente, porque no tengo miedo, porque no le tengo miedo a usted, porque no le tengo nada al SRI. Porque usted, cuando se enfrenta a alguien, no lo enfrenta a las preguntas que le hacemos, sino que usted enfrenta desvirtuando las acusaciones que se hacen contra usted, diciendo que los que lo dicen no son personas probas. Y eso sucederá y estará sucediendo siempre con los corruptos del pasado, pero no con la nueva generación de políticos, que no tenemos nada que temer, que no tenemos rabo de paja, señor presidente. Con esos usted no se mete, a esos usted no los menciona porque no puede mencionarlos. Señor presidente, dice usted sobre la libertad de expresión. Aquí donde ustedes han entrevistado al universo, es esa libertad de expresión. Y yo tengo que preguntarle a usted, ¿y a quién de nosotros ha entrevistado el canal del Estado? ¿Y a quién de nosotros han entrevistado los canales de televisión y radio incautados y manejados por usted? ¿Cuándo viene acá a donde vine a entrevistarme, el canal del Estado, para decirle que el presidente de la República es un falseador de la verdad. ¿Es eso libertad de expresión? Estoy de acuerdo con usted, señor presidente, que hay ciertos medios de comunicación manipuladores. Claro que los hay, y los hay en todo el mundo, no solamente en Ecuador. Pero en lugares donde se respeta la democracia, en lugares donde se respeta la democracia, no hay presidente de la República que incautan canales de televisión para que lo sirvan a él. Usted se ha adueñado de ellos. Cuando el dueño, el real dueño, es aquel que se está muriendo de hambre, es aquel que está siendo asaltado en las calles del Ecuador. Esos son los reales dueños. Y usted no ha vendido esos canales de televisión y radio porque le favorecería a usted, le favorecería a sus intenciones, y sus intenciones es seguir utilizando y manipulando la información para su beneficio personal. Qué lástima que usted tuvo en sus manos la gran posibilidad de realizar el cambio tan anhelado por el ciudadano ecuatoriano en su lado. Usted lo ha desperdiciado, señor presidente. Por eso le estoy diciendo, retírese del poder, renuncie, ya no le queda más gas. Para continuar, usted, señor presidente, está caminando hacia el olvido, está en camino, igual que los corruptos del pasado en la historia del Ecuador. Es lamentable. Dice usted que aquí nadie está en contra de la libertad de expresión. Dice, mientras esté en vigencia una ley, podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que cumplirla. Yo no estoy en desacuerdo con estas palabras, señor presidente. Yo he sido la persona que más ha respetado las leyes por donde quiera que ha ido. Y estoy de acuerdo que la ley hay que respetarla. Por eso me opuse a la constituyente. Por eso me opuse a la nueva constitución que usted ha irrespetado. Porque el problema del país no es de leyes. El problema del país es del irrespeto a las leyes y la impunidad. Usted, señor presidente, hace uso de su poder y hace uso de las leyes para insultar. Usted es el único que puede insultar en el país. Y obviamente, como usted no puede ser enjuiciado porque tiene mayoría en la Asamblea, seguirá haciéndolo. Pero pobrecito de aquel que se atreve a insultarlo a usted. Entonces usted le sigue juicio, lo mete preso, aprovechándose de una ley dictatorial que todavía existe en el Ecuador. Usted debió haber eliminado esa ley del desacato inmediatamente, porque es un rezago de las dictaduras que hemos sufrido en el Ecuador. Usted no es un demócrata. Si usted fuese demócrata, le daría vergüenza de poner en práctica una ley como la ley del desacato, en lugar de estar amenazándonos que mientras exista esa ley, usted la seguirá aplicando. Aplíquela si es que puede contra mí. Que hay que proteger a los funcionarios públicos para que puedan cumplir con sus funciones. Esto está alejado de la verdad. Y usted menciona Inglaterra, Gran Bretaña, como uno de los países que dicen eso. No, señor presidente. En Gran Bretaña existe en realidad la libertad de expresión. Hay inclusive una esquina que se llama The Speaker's Corner, que significa la esquina del hablador, del que quiere hablar. O la esquina del orador. Señor presidente, allí en Gran Bretaña nadie protege a los funcionarios públicos. No tienen por qué protegerlos. ¿Saben lo que protege al funcionario público? Lo que protege al funcionario público en Gran Bretaña es su honestidad, porque esa es la barrera que necesita un funcionario público. Ese es el escudo que necesita el funcionario público. Es la honestidad. Cuando un ciudadano público es deshonesto, allí los medios de comunicación lo desenmascaran. No como aquí. Señor presidente, usted no sabe lo que está hablando cuando dice que es necesario proteger a los funcionarios públicos. ¿Solo para qué? ¿Para que sigan siendo los más corruptos del planeta? ¿O es que no sabe que Ecuador está catalogado internacionalmente como uno de los países más corruptos del planeta? ¿Es eso lo que usted quiere? Dígame, ¿cuántos presos de la administración pasada y cuántos presos de la administración actual tenemos? ¿O es que se ha olvidado usted del dueño del circo? ¿Dónde está el dueño del circo? ¿Dónde está? Está libre. ¿Y por qué está libre? y los comecheques, porque sigue libre, señor presidente. Y usted todavía quiere seguir protegiendo a los funcionarios públicos. Quieren hacernos creer, dice usted, que por ganar una elección nos deshumanizamos y dejamos de tener familia, etcétera, y todos tenemos que aguantar. Ya le dije, señor presidente, usted no debe ser un escudo, del escudo de la honestidad, porque con ese escudo usted podría caminar por filas del honor, pero usted no lo hace y no lo puede hacer, porque, señor presidente, lamentablemente, usted dirige a este gobierno con altos indicios de corrupción y sin ningún preso. Los únicos presos que hay aquí son los presos políticos, los presos que son las personas que se oponen a su gobierno, que tratan de desenmascarar la corrupción en su gobierno. A aquellos que por protestar, por querer libertad de expresión, por querer que no solamente el canal del Estado transmita las imágenes del fatídico 30 de septiembre, a ellos usted los quiere acusar y los acusa de sabotaje y terrorismo, queriéndoles dar de 8 a 12 años de prisión por haber votado una puerta. Es usted, señor presidente, que ahora critica al MPD. Y es que usted se ha olvidado, señor presidente, que usted utilizó al MPD para destituir a 57 diputados. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso tampoco? Es que usted se da cuenta solamente cuando ya se han alejado de su gobierno, cuando estaban con su gobierno, si eran buenos, ahora se convirtieron en malos, y eso sucede con todos los que usted se pelea, con los indígenas, con los estudiantes, con los maestros, con los ecologistas infantiles, con sus allegados, con su ex ministro de gobierno. Es usted, señor presidente, que nunca ha querido decir que las FARC son terroristas, y sin embargo, todavía tiene preso a un dirigente estudiantil en el Oriente por terrorismo. ¿No le da vergüenza de tremendas contradicciones cuando usted nos dice a nosotros que debemos amar la verdad? Señor presidente, usted no ama la verdad. Usted no dice toda la verdad. Es lamentable que tenga que repetírselo a usted y no me enfrenta porque me tiene miedo de que usted, lamentablemente, presidente, no dice toda la verdad, y quien no dice toda la verdad es un mentiroso, y usted defiende lo indefendible, y quien defiende lo indefendible, en sus propias palabras, es un sinvergüenza. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena, les deseo que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical todos los domingos a las 20 horas 30 minutos. Desenlace Dominical.